se cumple un año que nació una ilusión, pero este amor muy triste y solo se quedó por tu traición. Más de nada vale que hoy me quieras convencer para volver a renacer aquellas horas de placer. Por eso dije, deja de llorar, por eso deja ya mi amor en paz, y con tu llanto ya nada consigues y debes marcharte y no regresar. Por eso dime, no me mientas más, por eso dime y te convencerás, que hoy mi amor ya de ti se ha marchado y solo un lejano recuerdo será. Se cumple un año que nació una ilusión, pero este amor muy triste y solo por tu engaño se marchó. Más de nada vale que hoy me quieras convencer si fuiste tú la que mató con un puñal nuestro querer.